En realidad, el rumbo de un pueblo no lo cambia el Consejo Deliberante, el rumbo del pueblo lo cambia el intendente y su política. ¿Qué rol cumple Nacho dentro del espacio político? Nacho Lamuro, ¿no? Sí. Digo, ¿qué rol? ¿Es persona de extrema confianza? La absoluta confianza. La absoluta confianza. Sí, sí, sí. La confianza es un abogado joven de Olavarría que ha trabajado con nosotros en una época cuando estábamos en la cooperativa. Este fue presidente de la cooperativa, es un abogado de prestigio, hace muchos años que está trabajando con nosotros en política, entiende la política, así que bien, con Nacho, es uno de los integrantes del grupo, así que está bien. Puede llegar a ser candidato a intendente también, no sé si te iba a preguntar eso, puede ser candidato, así como no. ¿Sí? No, pero bien, ya incluso la pertenencia partidaria vemos que es muy relativa a la hora de decisión de parte de la gente. ¿Eh? La gente vota otras cosas, ¿eh? ¿No? Ya, no es como antes, creo que este es un tema de la crisis de los partidos políticos y lo que importa es la persona. La gente vota a la persona, si en realidad la conoce y le genera confianza, y el candidato le transmite cosas que hace que lo acompañen, ¿no? El hecho de decirle vamos por fuera del peronismo, ¿es un alivio para vos en no tener que sentarte a negociar con varias cabezas del peronismo en Olavarría? Sí, yo en realidad no tengo problema de charlar, y al contrario, charlo con muchos dirigentes del peronismo. Que también están desencantados con este manejo cerrado que se ha hecho y que entienden esta posición de que no porque tengas el sello del PJ hay garantía de votos y de triunfo. Una última, el hecho de no ir a interna o posiblemente no ir a interna es una elección del 2003? Posiblemente, digamos, a mí esa elección, vos imaginate que hubo una elección con 17.000 votantes, sí. Y yo después saqué 18.000 y pico en la elección general, ¿cómo se entiende? Se supone que yo en la general debería haber sacado mucho más votos, no 1.000 votos más que toda la interna. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo gente que jugó en la interna que después votó para otro lado. Y hubo un discurso un poco dañino, que definitivamente me terminó perjudicando, ¿no? Yo participaba en esa época de la idea de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero acompaña desde la franqueza pero evidentemente no fue así, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no?